Vamos a hablar de magia. ¿Qué es la magia, Patricia? La magia es el arte de ver manifestado cosas que parecemos imposibles a través de premeditaciones que nosotros hacemos, sea por pensamiento, sea por palabra, sea por acciones. Cuando digo que no creemos es porque nos falta mucho conocimiento sobre sobre el potencial, pero realmente en la magia es todo lo que pasa día a día. Nosotros estamos haciendo magia todo el tiempo. Estamos pensando cosas que vamos a realizar y las estamos realizando, ¿cierto? Eso Okay. es magia. Bueno, no, normalmente cuando uno habla del concepto magia, lo asocia a lo que normalmente visualizamos en medios masivos. Magia no es hechicería o magia no es superstición. No, lo que pasa es que la magia es la utilización de ese poder interno que tenemos nosotros todos para manifestar algo en el mundo físico, todo eso que ya existe en nuestro pensamiento. Ahora, hay unas leyes, ¿cierto? Unas leyes universales, las siete leyes universales, la ley de atracción, la ley de vibración, la ley de ritmo, la ley de polaridad. Lo que hace la hechicería, de alguna manera, lo que se llama como magia negra, hechicería, es violar esas leyes, ¿sí? O sea, existe, los elementos son los mismos, las formas son las mismas, pero es violar esas leyes, o sea, es hacer que algo que no es para mí llegue para mí, ¿sí? O sea, uno de los secretos de la magia es un secreto que se habla en física cuántica que se llama el principio de incertidumbre. Yo quiero saber, yo puedo pedir qué quiero, pero no puedo pedir cómo me va a llegar. Yo puedo querer enamorarme, pero no puedo querer que fulano se enamore de mí, eso es lo que no puedo. Yo puedo querer un buen trabajo, pero yo no puedo querer el trabajo de mi vecino o la casa de mi vecino, porque puede que eso no esté para mí. Cuando yo empiezo a violar las leyes para hacer que eso que no está para mí llegue, es cuando yo empiezo a caer en eso que se llama, o cuando yo pretendo el mal de otra persona, o sea, hacer daño a otra persona. La magia, para saber que estamos trabajando con una magia buena, simplemente buena en términos muy éticos, es saber que lo que estamos pidiendo lo pedimos en armonía para todos y de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre se cierra un acto de magia con eso, en armonía para todos los seres humanos y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y saber que eso que yo tengo en mi mente lo voy a manifestar porque es posible, ¿cierto? Lo que pasa es que tengo que dejar que eso que hago se manifiesta de la manera en que Dios lo tenga para mí. De esa manera no estoy haciendo daño a nadie. Manejar el desapego por el Sí, exactamente. Y eso lo dijo Buda hace mucho tiempo. Amor a las obras, mas no a los frutos. Yo hago y hago un ritual y hago lo que tenga que hacer. Y yo sé que eso que necesito, ¿por qué? Porque todos los seres humanos tenemos derecho a tener una vida plena, feliz, en armonía. Y eso que yo estoy pidiendo viene para mí también, pero viene de acuerdo a unas formas en que siempre, siempre la forma en que Dios lo tiene es mejor de la que yo puedo imaginar. Eso lo he visto después de 30 y pico de años de practicar la magia. Ok. Bueno, tú tienes un contexto bien interesante y es que manejas astrología, manejas magia, de alguna forma también he visto que manejas el poder del decreto, la palabra, Louise Hay, manejas muchas afirmaciones, muchos decretos. De alguna forma, estos, pues tú lo haces, pero ¿cómo podemos unir estas herramientas? Por ejemplo, con la astrología supuestamente hay un determinismo. Sí, la astrología, por ejemplo, nos presenta opciones, buenas y malas. Yo tengo muchas rutas para llegar a un lugar. Muchas veces estamos utilizando la ruta equivocada. Y lo que hace la magia es llevarnos por los caminos más desbloqueados, más fáciles para llegar a donde queremos. Lo que tú quieres es lo que está en tu horóscopo generalmente. O sea, son cosas que tú puedes obtener. No todos queremos lo mismo. Todos queremos ser felices, pero no de la misma manera. Tus peticiones no son iguales a las mías. O sea, que no para nada influye lo que yo pida con lo que tú pides. Pero dentro de la astrología hay una casa que se llama la casa 8, que es la casa de la magia también, de lo espiritual, lo trascendente, se llama la casa de los milagros. Y a través de esa casa es que nosotros manejamos, o sea, por eso hacemos cosas, hacemos actos de magia, para que eso que está también como un potencial en mí, se abran los caminos para que suceda, para que se Okay. realice. No es necesario saber astrología para hacer magia. Nada, no es necesario saber Nada. nada para hacer magia. Y es necesario simplemente tener una fe en que la magia funciona. O sea, yo hago un conjuro O sea, y yo espero que funcione. Yo estoy absolutamente tranquila con que eso funcione. Bueno, aquí surgen una serie de términos que ponen a más de uno a pensar. Uno de esos soy yo. Conjuro. ¿Qué es Sí. conjuro? Bueno, dentro de la magia de la palabra hay muchos tipos de magia. Está la magia simplemente de la palabra, que es, no utiliza nada, solo utiliza palabras, sea por el pensamiento, sea por declaraciones. Esas declaraciones son de muchos tipos. Están las afirmaciones, lo que le dicen a uno, yo soy próspero, yo soy abundante, yo soy feliz, yo soy saludable. Esa es una afirmación. Un decreto es algo que se hace con mayor maestría. Yo declaro que de acuerdo a la voluntad de Dios yo estoy en perfecto estado. Eso ya es un decreto, algo más formal. Los conjuros generalmente son fórmulas que se han utilizado hace mucho tiempo en la humanidad, en la Edad Media, los han utilizado magos, los han utilizado en otras tradiciones. Y entonces tienen de alguna manera el poder de tener esa carga de haber sido usados por muchos, y lo hacemos como una declaración también, pero nos estamos apoyando ya en el como un mantra que ha sido repetido por muchas veces. Cuando yo digo Om, no es Om, es toda la humanidad que ha repetido Om a lo largo de la historia. Ok. Una anécdota. Antes de empezar a grabar, tuvimos un inconveniente técnico. Primera vez que me pasaba y Patricia dice, hagamos un conjuro dedicado a desbloquear esto técnico. Lo hicimos y estábamos grabando. Efectivamente, o sea, yo te decía en una conversación fuera de grabación, mis alumnos dicen, la vida con magia es fácil. Es fácil porque cuando uno se encuentra ante una situación, o sea, lo primero que hace es no perder el control, porque lo que nos hace a nosotros, hay dos niveles de pensamiento, el nivel superior y el nivel inferior. El nivel superior es cuando estamos conectados a la fuente. Cuando nosotros estamos conectados a Dios, a la fuente, todo es posible. Hacemos milagros. Cuando nosotros estamos conectados a la mente inferior, que es la mente de la preocupación, que es compulsiva, que es repetitiva, que es negativa, pues estamos perdidos. Entonces, lo primero que hacemos ante un problema es tomar el centro. ¿Sí me explico? Tomar el centro y conectarnos con la fuente, conectarnos con Dios. Allí, cuando nosotros estamos conectados con Dios, nosotros estamos recurriendo a una fuerza superior para que haga algo que nos permita realizar. Por ejemplo, esto que vamos a hacer, que es el, entonces yo por eso hago un conjuro y digo, pon usarme ya, invoco a los ángeles de la llama rosa y les pido que nos ayuden a hacer esta grabación y de pronto, ¡pum!, empezamos a grabar, ¿cierto? Okay. También ahorita fuera de micrófono compartimos una experiencia que tuviste con una pérdida a través de un robo. ¿Me compartiste el conjuro, por así decirlo? Sí, ¿O el eso decreto es, de poder? sí, es un decreto. Ok. Yo ya conocía ese decreto. Ahorita al hablar contigo caí en cuenta que hacía muchos años no lo repetía, no lo usaba. Y me lo enseñaron también a usar en un escenario de pérdida de algún elemento físico, material, llámese un robo también. Y en dos ocasiones, por probar, probé y efectivamente recuperé aquello que se perdió. Entonces, digamos que de alguna forma valido esta información que estás compartiendo y por eso también la estoy de alguna forma motivando, estimulando. Entonces, resumiendo, la magia es posible Para usarla. todo el mundo, todo el tiempo usamos magia. La magia es simplemente conectarnos con una fuerza superior y manifestar ese deseo que nosotros tenemos, ¿cierto? Que se dé de manera armónica y perfecta. Y para eso podemos utilizar o la palabra, o las velas, o el agua, o los baños. Hay muchas formas, o sea, hay muchos tipos de magia, pero cualquiera de esos recursos. Pero lo más importante es esa conexión con ese centro, o sea, esa fuente inagotable, lo que diríamos el campo cuántico, donde está todo en potencia, lo que nosotros necesitamos, y nosotros nos vamos a conectar para manifestarlo. Eso es magia. Otra de las cosas importantes, Jairus, es no olvidarla, porque nosotros olvidamos. A ti te enseñaron ese conjuro hace cuánto, tú lo usaste dos veces y no lo volviste a usar. Sí. El éxito en mi vida es que yo lo uso todos los días para todo. Lo usan mis hijos, lo usan mis alumnos. O sea, yo vivo en un ambiente de magia. Entonces, a mí me decía como anécdota una clienta mía: es que Dios contigo es como un ATH, como un cajero automático. Tú pides y ahí mismo te llegan las cosas. Digo, bueno, pues que yo estoy todo el tiempo ejercitándolo. Y es así. La vida es así: es tú pides y tú esperas que se manifieste. Y para eso utilizas magia, que Finalmente, tú no deberías utilizar ni vela, no tendrías que utilizar agua, no tendrías que bañarte, no. Si tuvieras la fe suficiente y solo declararas en positivo con una emoción positiva, porque no solo es un pensamiento, es una emoción positiva lo que tú deseas. Eso es lo único que necesitamos. Pero como no tenemos la fe, necesitamos usar rituales, necesitamos usar velas, necesitamos usar palabras especiales, pero realmente no deberíamos tener que hacerlo porque el Ok, poder está ahí. entonces ahí ya viene la respuesta sin que la hubiera formulado a mi siguiente pregunta. El ritual, tú me enviaste un documento que decía que el ritual es romper la rutina. O sea, básicamente es hacer conciencia de que se va a hacer un acto y es generar ese anclaje de emoción a lo que queremos. Y volver ese tiempo un tiempo sagrado, y nosotros estamos impregnando eso. O sea, nosotros detenemos el tiempo unos minutos para hacer un ritual o el tiempo que dediquemos al ritual. Y en ese momento, mientras estamos realizando eso, el tiempo que nosotros vivimos mecánico y repetitivo se vuelve sagrado. Y al volverse sagrado, estamos poniendo una fuerza que está impregnando, ¿cierto?, ese universo de posibilidades con aquello que nosotros queremos manifestar. La misa es un ritual. Cuando vamos a un entierro es un ritual. O sea, nosotros vamos y el sacerdote hace una serie de actos determinados. Eso es un ritual. Nosotros estamos dando tiempo a esa persona que se fue para despedirla de una manera ritualística. Nosotros estamos dando tiempo al ir a una iglesia a hacer un ritual para conectarnos con Dios. Nosotros, o sea, nosotros hacemos rituales todo el tiempo. Y el ritual que hacemos aquí es precisamente es una conexión y volver el tiempo sagrado para que eso que queremos se manifieste dentro de eso, porque el tiempo sagrado es un tiempo de milagros. Ok. Hay escenarios que son fundamentales para el ser humano. Los típicos escenarios: prosperidad, salud, Estábamos dinero. hablando de los De escenarios alguna de la vida en los forma, cuales podemos aplicar la magia. podemos enfocar estas energías a Normalmente esos son escenarios y no salud, necesariamente a dinero, esos amor, únicos las crisis. escenarios, Sí, pero podemos. que En normalmente le afecta a la general, mayoría de seres lo humanos. podemos Pero enfocar a ese todo es un lo que problema que nosotros yo he visto visto. en la magia, Jairo. La gente utiliza magia cuando tiene problemas. Entonces la utiliza, le funciona, porque a mí me llama la gente, me escribe, hice este conjuro y me funcionó, esto es una maravilla. Pero cuando se estabiliza, se le olvida. Y como el ambiente todo el tiempo te están diciendo que las cosas están muy mal, que esto está muy difícil, que no sé qué, otra vez te vuelve a atrapar. Yo le digo a la gente, es que uno no hace magia. Yo llevo 35 años haciendo magia y todos los días hago magia y la sigo haciendo. O sea, yo no espero a que me pase un problema. Yo antes de que pasen las cosas, creo un ambiente para que todo fluya en armonía. Entonces, a los seres humanos nos falta consistencia en lo que hacemos y eso es lo que hace que vivamos momentos así muy mágicos en la vida y después otra vez volvamos a caer en el torbellino de los problemas, porque es lo que te decía, una ley inferior, un pensamiento inferior. Ok. Listo. O sea, es crear el ambiente, crear la situación, potencializar lo que Antes de que tenemos. pase, ¿sí? Como manifestando cómo es que nosotros deseamos que esto sea, ¿sí? Y dejando que Dios actúe para que eso llegue a nosotros. Nosotros movemos las cosas, ¿sí? Hay una frase que a mí me encanta. Entre Dios y tú hay 100 pasos. Tú das el primero y Dios da los otros 99. Y es así. Tú haces tu paso, tú pones la dirección y tú sueltas y dejas que Dios actúe. Y puedes estar seguro de que no falla. Algo que me ha llamado bastante la atención hoy es Dios. Sí. Tú has nombrado en varias ocasiones Dios. O sea, de alguna forma, estas herramientas son herramientas de Dios, no son. Sí, no son. Es que todos, o sea, yo parto del concepto en mi creencia que nosotros somos una chispa divina y que todos tenemos esa chispa divina. La tienes tú, la tengo yo, la tiene todo el mundo. Está allí. Es una parte de Dios que está respirando dentro de nosotros. Y esa chispa divina, como es única para ti, no está compitiendo con un hermano, ni con un amigo, ni con un compañero de trabajo, porque está hecha para ti, para traer a ti esa plenitud. ¿Cierto? Entonces, el reconocer que no estamos solos, el reconocer que pertenecemos a una causa mayor, el reconocer que estamos ligados a esa parte que está ahí para que nosotros vivamos una vida plena, bueno, es lo que hace que esa magia esté presente todo el tiempo. Ok. ¿Cuál sería la invitación tuya a alguien que de pronto sienta curiosidad por este tema y de pronto quisiera darse la oportunidad de ver qué pasa. Bueno, yo le diría a las personas que se aventuren a encontrar dentro de cada uno ese potencial mágico que existe, esa capacidad de hacer milagros, aprender unas herramientas, ¿cierto? Que nos van a servir precisamente para relacionarnos de esa forma, como cuando nosotros necesitamos unos sostenes para caminar, o sea, mientras aprendemos a caminar solos, ¿cierto? Estas herramientas son eso, o sea, los rituales nos van a permitir como unos apoyos y nos van a permitir que la magia se manifieste en nuestra vida. Una vez lo veamos, yo le digo a la gente, no se van a arrepentir, o sea, hasta ahora no he tenido nadie que me diga, El primer reclamo. no he tenido reclamos exactamente de ningún tipo, al contrario, gente que está muy convencida de que eso funciona así, y en la medida en que eso funciona así, vamos a tener tiempo, Jairo, que es lo más importante para ser mejores seres humanos, para tener menos preocupaciones, para saber que tenemos un apoyo, ser mejores seres humanos, desarrollar una conciencia planetaria de amor y bueno, y estar, elevar la conciencia, ¿qué mejor que eso? Y eso es la magia. La magia lo único que hace es facilitarnos la vida para que nos podamos ocupar de otras cosas, nuestra evolución de conciencia. Lo peor que puede pasar es nada, tu vida sigue igual. Exacto. No te puede pasar nada malo, no hay nada peligroso, no hay nada pecaminoso, no hay nada que pueda dañar tu vida. Nada malo puede pasar. Eso sí, les doy fe de eso. Y lo Sí. mejor, pues un Un potencial potencial. infinito Yo de... te lo digo, en mi casa mis hijos usan magia, o sea, desde pequeños están acostumbrados a facilitar su vida a través de la magia. La gente que me rodea y que me conoce sabe, o sea, que es así. De manera que mi invitación es, mire, prueben, prueben ese potencial, no se van a arrepentir. Y después de que prueben y lo aprendan, sean consistentes, no lo abandonen. Sepan, o sea, que realmente, como dice, cerramos con las palabras del poeta Rumi, aquellos que estás buscando, te está buscando también a ti, ¿cierto? Y es así. Ok, bueno, pues esto ha sido la magia que Patricia nos está invitando a conocer y que esperamos que con este espacio puedas empezar a conseguir y lograr. Entonces, pues muchas gracias, Patricia. Gracias y verdad que atrévanse. La vida con magia es fácil.